Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. En el orden del día se incluye la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía, la modificación del destino del superávit del año 2020 y la aprobación inicial de la ordenanza para la concesión de ayudas económicas sociales dentro del Plan de Actuación Social Municipal. También se lleva a debate una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa al rechazo de la subida de las cuotas para los autónomos. Además, se tratarán asuntos urgentes, se llevará a cabo el control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y de los concejales y concejalas que ostentan delegaciones para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo esta tarde desde las 7 a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM y a través de radioubrique.com, y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía ha notificado hoy martes 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha subido hasta 54,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 9 casos confirmados en los últimos 14 días. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, nuestros políticos, hoy hemos contado con la intervención del secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Ubrique. Jorge Chacón ha resaltado el trabajo del equipo de gobierno y el esfuerzo realizado para reactivar la localidad tras la interrupción provocada por la pandemia. Tenemos un hándicap importante en esta legislatura, ¿no? Este año y medio de parón ha sido eso, un año y medio de parón. Aunque hay actividades esenciales que no se han parado, a nadie se le escapa que lo que es la pura gestión municipal, la programación de infraestructuras, de obras, la consecución de objetivos, pues indudablemente se ha tenido que ver alterada. Para nuestra sorpresa, en positivo, nosotros hemos visto que desde que, digamos, se salió de esta situación límite, el Partido Socialista, o sea, el equipo de gobierno, tiene los objetivos muy claros. Se están sobreponiendo, como ya digo, a este parón de año y medio de una manera contundente y, sobre todo, la mejor manera de sobreponerse a estas situaciones es trabajando. No tenemos, vamos, nada más que palabras de agradecimiento, porque somos conocedores de los verdaderos esfuerzos que se están haciendo en todas las delegaciones para intentar, por decirlo de alguna manera, ponernos al día. En algunas situaciones son prácticamente imposibles porque no se pueden, es decir, lo que se tiene que desarrollar durante un año no se puede desarrollar en una semana ni en un mes. Pero ya te digo que el primer paso es el que están dando, que es poner un ritmo frenético, recuperar los compromisos adquiridos, los programas de trabajo retomarlos con toda la contundencia y con toda la urgencia que requieren. Y, hombre, te puedo decir que los grandes objetivos no han variado. O sea, los compromisos, los grandes compromisos del Partido Socialista en el 2019, en nuestro programa electoral, no han variado. Eso sí es verdad que a lo mejor lo que no se cumplirán serán las finalidades de estos objetivos. Puede ser situaciones que a lo mejor pensábamos que en 4 años iban a estar concluidas, pues a lo mejor no tienen que estar concluidas. Pero lo que sí podrá contarle la alcaldesa a los ciudadanos de Ubrique es dónde cogimos el asunto y dónde lo dejamos. Eso no quita, ni es una excusa para justificar el que no se consigan algunos de estos objetivos. Ya te digo que nuestra finalidad es llegar al final, y muchas veces hace falta verse en situaciones comprometidas de este tipo, ¿no?, para que todos saquemos un poquito lo mejor de nosotros y demos un extra, un plus, que nos permita llegar a esas finalidades, ¿no? Ejemplos tenemos muchos. A mí me sorprende sobremanera cómo se han retomado los trabajos en muchas de las áreas que a lo mejor estaban acostumbradas ahí a un ritmo X, y ahora se han puesto las pilas y van al ritmo X más 2, también hay que decirlo, gracias al compromiso y al trabajo de los profesionales. O sea, esto no es una... un político puede tener la voluntad de hacer algo, pero también necesita la complicidad de la gente que tiene que desarrollarlo, ¿no? A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, no sé, si vamos por las calles de Ubrique, y cada uno en su barrio lo verá, se está haciendo un trabajo ingente en la ordenación de todas las zonas de aparcamientos que no estaban delimitadas. Puede parecer una tontería, pero todos los que conducimos, si no tenemos dos rayitas donde meter el coche, normalmente tendemos a dejarlo un poquito más separado. Cuando tú eso lo cuentas en todos los viales y en todas las zonas de aparcamiento, resulta que entre todos hemos ayudado a eliminar un montón de plazas de aparcamiento que sí existen. Y con la simpleza, bueno, simpleza en cuanto a decirlo, porque quieras o no, el problema que conlleva el reordenar una zona, primero hay que sacar todos los vehículos, delimitarlos, medirlos, pintarlos y después que vuelvan a aparcar los coches y te dirán, bueno, ¿y qué ha hecho usted si este es el coche? Pero casualmente te encuentras que donde habitualmente había 5 coches aparcados, ahora hay 7. ¿Y qué pasa? ¿Que la calle ha ensanchado? No, solamente que lo hemos ordenado. Parece una tontería, pero es un trabajo que yo creo que, sobre todo atendiendo a la problemática que tenemos siempre en Ublique con el tema de los aparcamientos, que no es baladí, pues creo que es importante. Después se está trabajando de una manera importante en buscar nuevas zonas de aparcamiento, porque a nadie se le escapa que los solares privados pues llegan a su fin. La zona del Prado va a desaparecer como zona de aparcamiento, no hace falta que a nadie se rasgue las vestiduras, entre otras cosas porque es una zona privada y los privados pueden hacer uso de su suelo cuando quieran. Y ante las dificultades que tenemos para eso, ya te digo, sabemos que el equipo de gobierno está trabajando en toda la localidad buscando la posibilidad de hacer un gran espacio de aparcamiento, para lo cual hay que hacer una inversión importante, pero bueno, se está trabajando en ello y, como es lógico, cuando haya noticias al respecto, me imagino que la alcaldesa en primera persona o el responsable que corresponda, pues irá dando las indicaciones adecuadas. Y después también se está tomando una medida novedosa por parte del ayuntamiento, que es la de la modificación del reglamento de circulación, o sea, de la ordenanza de circulación municipal, que ya se está poniendo en práctica en otras poblaciones, por la cual se buscará la fórmula para poder habilitar que las zonas de vado se puedan ocupar también como plazas de aparcamiento. Por otro lado, la directora general de Comercio, Lorena Garrido, ha visitado hoy nuestra localidad para participar en un encuentro propiciado por la Fundación Movex y Asopiel para conocer las inquietudes y necesidades actuales del sector de la piel de Ubrique, para así proceder a la definición dentro de un nuevo marco de ayudas. Esta sesión informativa ha estado presidida por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y también ha contado con la intervención del gerente de Movex, Javier Gallego, quien ha presentado un informe de acciones planificadas para este año. Tras la visita del consejero, quien vino acompañado por varios directores generales y delegados provinciales, pues estimaba oportuno, se nos antojaba que había que hacer una presentación en general para las empresas, en abierto, ¿no? Asopiel viene utilizando las instalaciones del centro en sus últimas convocatorias y, como bien decías, hoy tiene prevista la celebración de una asamblea, con lo cual al final de dicha asamblea, a partir de la 1:00 p.m. aproximadamente, pues tendrá lugar esta sesión informativa, que va a estar presidida por la alcaldesa de Ubrique, por Isabel Gómez, quien dará la bienvenida y hará el acto de presentación. Y paso seguido, pues Lorena Garrido, la directora general de Comercio, nos va a informar sobre las políticas que actualmente hay en activo y las ayudas que tiene la Dirección General de Comercio a disposición tanto de empresas artesanas como de comercio. Y pedirá también un poco pues que el sector, la empresa, los comercios que tengan a bien asistir hoy a la presentación, pues le trasladen sus inquietudes o necesidades para la definición del nuevo marco de ayuda que en estos momentos está definiendo la Junta de Andalucía, y así poder dar cobertura a dichas necesidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros finalizaremos con la presentación también, asimismo, de las acciones que en aquella reunión se cerraron con la Agencia IDEA para 2022, de la cual se anunció el Congreso, pero están previstas la celebración de otras 3 acciones más con la Agencia IDEA y de un par de acciones que se han cerrado con Cámara de Comercio y con Extenda, y de las que hemos venido hablando, ¿no? Y ya hoy pues las anunciaremos y saldrá la convocatoria para que aquellas empresas que tengan interés en participar pues puedan hacerlo, puedan inscribirse de aquí a final de diciembre de cara a la celebración de las mismas en 2022. Y con la Agencia IDEA se venía hablando los últimos meses de la celebración de un congreso internacional que permitiese a las empresas pues conocer de primera mano los avances que haya habido en cuanto a tecnología, maquinaria, robótica,

en los comercios, que, como bien te he dicho, que están adheridos a la campaña que entre ellos y nosotros pues hemos elaborado. Y aparte, pues desde el ayuntamiento hemos puesto también 200 euros de, para poder gastar en lo que suelen ser pues eventos culturales que se realicen a lo largo del año, porque esta campaña no es solo es de un mes, es que se pueden gastar los tickets, los 20 euros de descuento en aplicables en cualquier comercio que compartan en esta campaña durante todo el año, quiere decir, lo pueden gastar durante todo el año, exceptuando los meses que haya rebaja. Pero vamos, que no tiene que ser gastárselo en un día, ni tiene una caducidad, sino el año entero, lo que es el año 2022. Este año son 56 los comercios que están en esta campaña. Sí es cierto que no este año varios no se han unido a la campaña, pero han venido otros diferentes. Pero sí, también hay de decoración, alimentación, electrodoméstico, peluquería, esteticien, es un abanico abierto de posibilidades donde usted puede gastar pues ese regalo, que creo que es un premio bastante bueno del que le toque, así que va a tener las navidades esas, así que participen, que bueno, esto no es una participación que le van a dar, estos son los propios negocios que están en esta campaña, van a repartir sus papeletas a las personas, las personas que suelen comprar habitualmente su establecimiento, y pues será con un sorteo que será el día 5 de enero de la 11, y las tres últimas cifras pues será el agraciado de este gran premio. En este caso, 5 de enero con el cupón de la 11 se celebra, se realizará, se sabrá quién es el ganador con los tres últimos números del cupón. La verdad que no salió el año pasado, no salió en la gracia, una pena que no haya, que no fue, no haya salido. A ver si este año puede ser que salga y se reparta, que es un buen premio. Nosotros hemos puesto todo lo que nos han pedido desde los que han organizado en este caso la campaña, algunos comerciantes, y de hecho ellos han sido los que nosotros nos hemos puesto en contacto, ¿no? Desde la Oficina de Turismo, la Técnico de Comercio, se han puesto en contacto por email, por teléfono, para aquellos comercios que se quisieran adherir a esta campaña. Hemos hecho la cartelería desde el ayuntamiento, hemos hecho la cartelería, lo que las papeletas, hemos puesto el árbol de este año como algo más simbólico, que se vea el árbol de la suerte, que lo hemos colocado en el mercado de abasto, que lo pueden ir con los logotipos de aquellos comercios que van a participar en esta campaña. Pues yo te digo que desde lo que es el ayuntamiento de Ubrique y lo que es la delegación de comercio, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Todo lo que nos han pedido, pues lo hemos hecho. Incluso estamos entregando también las papeletas y la cartelería, todo lo que ellos nos están pidiendo. Hay que colaborar en este caso con el comercio, y nosotros hemos hecho todo lo posible desde el ayuntamiento. Es verdad que ya se están repartiendo, hoy quedan las últimas papeletas y cartelería por entregar, y así que ya algunos pues ya comenzarán. Mañana era el día que se deberían de poner en marcha la campaña, así que tienen hasta el mismo día 5 pueden entregar las papeletas, ya eso es los establecimientos, eso no es nosotros desde el ayuntamiento no somos los que repartimos ni nada de eso, son los mismos establecimientos que pertenecen a esta campaña. También en esta edición de noticias les informamos que la Fundación López Mariscal procederá los días 7 y 9 de diciembre al reparto de las invitaciones con las que se podrá disfrutar del parque de atracciones que se está instalando en el Llano del Prado. Las personas interesadas pueden recoger las invitaciones en la sede de la Fundación, en la calle García Lorca sin número, en horario de 5 a 6 de la tarde. El parque de atracciones de la Fundación López Mariscal estará abierto al público los días 11, 12, 18, 8, 19, 24, 26 y 31 de diciembre y los días 2, 6, 7, 8 y 9 de enero en horario de 12 y media a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. También los días 17 y 25 de diciembre y 1 de enero en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde. También hoy el colectivo de autores de Ubrique ha hecho público el cartel anunciador de la tercera Feria del Libro, que se va a celebrar el 11 de diciembre en el Parque Rafael Alberti desde las 9 y media de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El cartel es obra del ubriqueño Zarba Barroso. Y por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anuncia la inauguración de la exposición de pinturas El sabor del miedo, sombras de la pandemia, de Antonio Rodríguez Agüera, un acto que tendrá lugar el sábado 4 de diciembre a las 12 del mediodía en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Con estas convocatorias nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.